nos acercamos hasta el lugar con la señora vicepresidenta, señora Fernández, estuvimos mirando realmente en ese momento, está mucho más limpio que a la mañana, pero no está del todo limpio. ¿Esto qué quiero decir? Que todavía hay mancha de petróleo, que todavía las piedras están sucias, que todavía, te hablo desde ayer a las 6 de la tarde. Hoy, como ustedes verán, yo estoy acá, no pude ir hasta allá. Entonces todo eso te lleva a que nosotros realmente estamos acá preocupados y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que eso no esté totalmente limpio. Sobre todo porque también es una de las playas de referencia del lugar, es la más linda. Exactamente, es una de las playas de referencia, es una playa donde la gente va a pescar, donde la gente hace la pesca de costa, donde hay un proyecto ahí de la minicultura, acá hay uno de los chicos que están integrando eso, y justamente ese es el valor más grande, porque eso es una salida laboral para los maricultores de Caleta Córdoba. Y justamente todo lo que se estaba por firmar en ese proyecto, todo esto ahora viene para atrás. Entonces, esa es la bronca que tenemos desde la vecinal. ¿Usted puede confirmar o corroborar si son 2 metros cúbicos realmente los derramados? No podemos corroborar. Yo no les creo absolutamente nada. Y lo que yo digo no es lo que lo dice Gladys Icar, es lo que dice también, porque acá la voz, o sea, quiero que entiendan otra cosa. La cara visible de todo esto soy yo, porque soy la vicepresidente, pero esto se evalúa también en comisión. No le creemos a nadie, ¿está? Es así de fácil. No le creemos a nadie. Pero ustedes mucho más la cantidad. Nosotros sí, porque nosotros no tenemos, digamos, la posibilidad, no tuvimos la posibilidad de hacer el recorrido aéreo realmente, entonces yo no les creo. ¿Usted no sabe cómo será la situación mar adentro? Por supuesto. Entonces, no lo sabemos. Es así. ¿Tampoco creen que la playa vuelva a quedar como antes, como dijeron ayer los técnicos, una vez que finalicen las tareas de mitigación? Te voy a repetir. No les creo, ¿está? Hasta que nosotros no nos demuestren que realmente eso haya quedado en perfectas condiciones, no puedo decir nada.